arranque de mi vida. Pero yo la volviera a besar. Las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me pongo a llorar por ti. Dame tu